y quédate ahí escuchando porque vas a enterarte de algo increíble que pasó este fin de semana en el Contra Carrusel. Para entender más de esto, estamos en comunicación con Rubén, que es parte de la Asamblea por el Agua y los Bienes Comunes de Luján. Hola Rubén, ¿cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. ¿Cómo anda eso, Rubén? Bien, bien, ahí andamos, movidos, agitados, conmovidos todavía por lo que pasó el sábado, pero bien, bien, ahí vamos. Bueno, Rubén, a ver, contale a la audiencia qué pasó, porque la verdad que es una cuestión, si está en una película, uno la verdad que tampoco se lo cree. Sí, de una. Bueno, es una maniobra más del gobierno, como tantas otras que ha tenido, de tratar de tapar y ocultar la manifestación popular que hay hoy en día, bueno, desde hace mucho tiempo, desde siempre, me animaría a decir, en contra de la megaminería, en contra de la minería metalífera, en contra del extractivismo, en concreto en contra del proyecto PCJ Cobre Mendocino. Pero bueno, básicamente lo que pasó es que en el Contra Carrusel, siempre todos los años, viste, se hace una reunión donde participa Ministerio de Seguridad, Cultura y organizaciones sociales y las Asambleas por el Agua, ¿no? Para coordinar las actividades del Contra Carrusel, donde, bueno, se termina de definir el recorrido, qué es lo que se va a hacer y todo, se acuerda. Y este año no fue la excepción, se hizo esa reunión, fue el día martes de esa misma semana. Y el martes ahí se dio aviso y se pidió la autorización de los vehículos que iban a participar del Contra Carrusel. Y bueno, habían varias camionetas y ahí dimos aviso de la participación por parte de la Asamblea de Luján de un camión. Nos dieron esa autorización, estaba presente Ministerio de Seguridad, Ministerio de Cultura o Subsecretaría, creo que es Cultura, y Policía de la provincia. Y se nos dio autorización. Entonces, a partir de que tuvimos esa autorización, la Asamblea de Luján se puso a trabajar en poner en condiciones el camión. Se le hicieron algunas modificaciones estructurales al camión, porque es un compa de la Asamblea. Y nos pusimos a trabajar en la ornamentación, estuvimos ahí durante toda la semana. Y lo más fuerte, donde preparamos el camión, definitivamente para la participación, fue el viernes a la tarde. En todos estos días ya había un diálogo y una comunicación, digamos, diplomática entre las asambleas por el agua, la Asamblea de Luján específicamente, y Seguridad y Cultura. Digo, habían unos correos, había mensajes de WhatsApp, y en ningún momento nos dieron a entender que no se iba a poder presentar ese camión. Estábamos con la autorización que nos habían dado el martes. Entonces, bueno, nos quedamos, Rubén, tranquilos con esa autorización. Mira, sí, para que nos quede bien claro. Cuando vos decís camión, dale, ¿es un camión de esos que van a Chile? ¿Es un camión chiquito? ¿Es un camión de esos que se usa, por ejemplo, para cargar material? ¿Qué tipo de camión es? Es un camión, mira, tengo entendido, yo no tengo mucho conocimiento de esto, pero es de un camión de grúa para subir un auto atrás. Bien, entonces no es un camión como los carros de las reinas. Creo que no. No sé exactamente cuáles son los de las reinas, pero creo que no. Un camión grúa. Bien. No, porque por ahí el tipo puede decir, no, ustedes van a venir con un camión de esos que van a Chile, van a ocupar toda la calle, va a haber problemas. No, era un camión común y corriente. No, y el tema es que nos dieron autorización. Claro. O sea, ese me parece que es el punto, ¿no? Porque si ellos nos hubieran preguntado más cosas y no les hubiera parecido por tal motivo, nos podrían haber dicho antes, ¿no? Tuvimos la autorización, preparamos todo el camión, incluso el viernes a la tarde estuvimos en comunicación con gente de seguridad, como la mediadora ahí de seguridad, y nunca nos dijo nada al respecto de que había algún problema. Terminamos de ornamentar el camión, esto fue en Guaymallén, en la casita colectiva, porque nada, queríamos dejarlo ahí lo más cercano al centro posible para no moverlo desde Luján hasta el centro al otro día. Terminamos, estuvimos preparándolo ahí en la calle, en la vía pública, no es que estuvimos ocultando nada ni tapándonos de nada, porque teníamos toda la autorización y el permiso. Terminamos como es a las 11:30 de la noche, lo guardamos adentro del lugar y nos fuimos cada uno a su casa. Cuando volvíamos al domicilio del dueño del camión, porque yo justo los llevé a ellos a su casa, llegando al domicilio había un móvil en la puerta de la casa, un móvil que no tenía patente atrás, y adelante estaba como borrosa, no se veía bien, pero atrás directamente no tenía patente el móvil. Llegamos y bueno, primero habían dos policías ahí como que no entendían bien, nos dijeron como que había una denuncia al 911 por un camión, nos preguntaron si era el domicilio del dueño de un camión que iba a participar en el contracarrusel, le dijimos que sí, y ellos, al menos lo que nos dijeron era que como que no entendían bien a quién los habían mandado, pero los habían mandado como a notificar que no, que ese fuese el domicilio del dueño del camión. Imagínate que nosotros entendíamos menos que ellos. Entonces, bueno, ahí llamaron claro, no a un sea que vengo, pero vengo. Algo así fue, porque nosotros empezamos a hacer preguntas y no sabían bien. De hecho, nos dijeron, entró una llamada al 911 por un camión en contra del agua, nos dijeron. Como que tenía cartelería en contra del agua. Imagínate que nosotros era todo lo contrario. Pero bueno, yo no sé si realmente ellos no sabían o se hacían los distraídos. El tema es que llamaron a un superior, llegó el superior, un poco en la misma, al primer momento le explicamos que habíamos tenido reuniones y que nos habían autorizado, todo esto ya a las 2:30 de la noche, una. Y empezó a llamar a superiores de él, nos dijo que venía del grupo SEO, las órdenes, que era notificar al dueño, al propietario del vehículo, de que no podía participar el camión en el contracarrusel. Incluso por un momento se manejó la idea de que se lo tenía que llevar a la comisaría, al dueño del camión, y notificarle en la comisaría que no iba a poder participar. Finalmente eso no sucedió, el policía que estuvo ahí nos dijo, no, este hombre tiene todos los papeles en regla, digamos, no me lo voy a llevar, pero sí tengo que hacer un acta notificando que no puede participar. Preguntamos por qué, y no, él no sabía la respuesta de por qué. Nos dijo más o menos lo mismo que lo que nos habían dicho los otros. No sé, no me están diciendo por qué, solo me están dando la orden que notifica al dueño del vehículo que no va a poder participar. Mirá, Rubén, acá tengo. Sí. Es un camión Ford Cargo 1119 que tiene más o menos un largo de 7 metros y medio a 8 y tiene un ancho, sin los espejos, de 2 metros 20 a 2 metros 30. Es un camión chico. Impresionante. Impresionante la información que tenés. sí. Eso es. El tema es que bueno, ahí no hicieron la notificación ahí adelante de nosotros, sino que nos dijo, me voy a la comisaría, hago la notificación y se las traigo. Esto ahí ya... dos, porque pasó un tiempo largo ahí hablando, llamando por teléfono y qué sé yo, 1:30, 2. Se fue a lo que entendemos que fue la comisaría de Agrelo, nos quedamos en el domicilio porque nos iba a llevar la notificación y nos tuvieron durante varias horas, que estuvimos ahí 3 o 4 horas como esperando la notificación. Cada tanto nos llamaban porque nos pidieron todos los datos. Nos llamaban para pedirnos datos de cómo se escribe tal apellido, por ejemplo. Y nos tuvieron durante toda la noche así, con llamadas a cada rato. Y pendientes a que ya nos llevaban la notificación. Después, en una de las últimas llamadas, al final, y por la insistencia del abogado de la Asamblea de Luján, que llegó ahí luego al domicilio, nos dijeron que no nos iban a llevar nada la notificación, pero esto como a las 5:45 de la mañana. O sea, estuvimos como de la 1 hasta las 5 esperando una notificación que nunca llegó y nos estuvieron llamando, pidiéndonos datos, ¿no? Como para mantenernos ahí toda la noche en velo, y al final no llevarnos la notificación. Nos dijeron eso, que no nos iban a poder llevar la notificación, pero que estaba hecha el acto. Algo que yo entiendo que es totalmente irregular y no sé si ilegal también, que no hagan la notificación adelante nuestro, y bueno, todo ese tema. Así que eso terminó ahí, a las 5 de la mañana, y a las 7 nosotros teníamos que ir a buscar el camión, allá a Guaymallén, a la casita. Cuando llegamos a la casita había un móvil en el puente de donde habíamos dejado el camión, para evitar que el camión salga. Nos acercamos, preguntamos qué estaba pasando, nos dijeron también lo mismo, que no sabían por qué, pero tenían una orden de superiores de custodiar el camión y encargarse de que no salga. Imagínate, esto totalmente ilegal, sin gravísimo, ninguna orden, sin ninguna denuncia, gravísimo. Un móvil en el puente de un domicilio privado. No, gravísimo. Para que el camión no salga, o sea, es como si en tu casa aparece un ¿sí? móvil y se pone ahí adelante en el puente y te dice, no, este auto no sale. ¿Por qué? No sé. ¿Tenés una denuncia, un papel, algo? No, no, pero tengo órdenes de que este auto no salga en tu casa. Un móvil. Tremendo. Es grave. Tremendo. Llegó Maxi, uno de los abogados de la Asamblea, que siempre está ahí presente, acompañando, empezó a hacer llamadas a algunas fiscalías como para ver si había alguna denuncia o algo, en Capital, en Guaymallén, y no había nada, no había ninguna denuncia, no había nada. Solamente eran esto, orden de arriba, decían. Es todo lo que dijeron. Y la cuestión es que no nos dejaron sacar el camión. Y el tema acá, lo grave para mí es, bueno, primero la mentira y la traición del gobierno, de cultura, de seguridad y de la policía, que en una reunión el martes nos dieron la autorización y que después a último momento, cuando ya está el camión listo para salir, nos prohíben sacarlo, digamos. Y después lo otro es el cómo, es la forma, porque si había un diálogo abierto con WhatsApp, con correo, tranquilamente nos podrían haber dicho, che, tuve un problema, no lo van a poder llevar. Y la forma que eligieron ellos de censurarnos y de prohibir el camión fue llevando móviles a la puerta del domicilio del dueño del camión y llevando un móvil adelante del camión, cruzándolo, para evitar que el camión salga. O sea, hay una cuestión de la forma, una cuestión violenta. Ahí cuando vos hablas de la Secretaría de Cultura, estamos hablando de Diego Gareca. No tuvimos con él la reunión, tuvimos con otra persona, pero parte de la Secretaría de Cultura. Bueno, sí, es el responsable. El muchacho que se le prendió fuego, claro, el techo del museo y no tuvo ninguna responsabilidad después. Bueno, en un momento por la radio, cuando nosotros el viernes a la noche, o sea, sábado a la madrugada, ya cuando estamos hablando que tuvimos reunión y que Cultura nos había dado permiso, en un momento por la radio de la policía se escucha de que en Cultura tienen la orden de no... no hay autorización para que el camión salga. Bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Diego, sí, aparentemente, por lo que entendemos nosotros, viene de ahí, pero bueno, no sé. Diego Gareca, que hace, no sé, 20 años que vive de la función pública y que vive del Estado y se presta para este tipo de cosas, qué pena. Sí, la verdad que no sé, pero bueno, es una... Es, me parece, una forma de operar que el gobierno trae desde hace rato. No es nuevo, ¿no? Porque el hecho de utilizar, como ha sido en algunas protestas, utilizar la Secretaría de Turismo como un centro de detención, de utilizar la legislatura como un centro de detención, la cantidad de presos, más de 32 imputados que tenemos en Mendoza en este último tiempo, defensores del ambiente, solamente por manifestarse, bueno, este es otro acto más, la censura que hubieron ahora en Vendimia, con el guión de la Fiesta Nacional de la Vendimia, con el apriete de artistas en la Fiesta de la Cosecha. O sea, es algo que se viene repitiendo y que es algo sistemático y que, bueno, que hay que ver cómo hacemos para denunciar eso, ¿no? Seguro que no se podía decir la palabra agua. Claro, sí, sí, cambiaron ahí algo. Sacaron agua y pusieron no sé qué, algo transparente. Surcos. Claro, sí, sí, en lugar de río, surcos. Pero, bueno, sí, nosotros, nuestro punto es esto, es, bueno, denunciar y hacer público la mentira y la traición del gobierno y, bueno, también su forma violenta, su forma irregular de prohibirnos usar el camión, ¿no? Porque hay algo en el hecho y después en el cómo lo hicieron, ¿no? Que fue totalmente violento. Bueno, sí, lamentablemente eso, la represión a la protesta... La detención en lugares... ¿Quién se hubiera imaginado que iba a ser un centro de detención la dirección de turismo? Por favor. Una cosa de locos. Pero bueno, así estamos. Igual yo te quería decir, sí, Rubén, sí, que a pesar de todo esto, el contracarrusel se hizo. Y contame qué sensaciones tuviste. Sí, sí, sí. Fue la verdad muy conmovedor, movilizador, especialmente para la Asamblea de Luján. Porque tuvimos obviamente el mal trago desde el viernes a la noche, con muchos compañeros, compañeras que no pudieron dormir, o que durmieron una hora o media hora, el sábado de la mañana encontrarnos con, bueno, yo te dije un móvil, pero después cayeron más, en un momento hubieron dos móviles, tres móviles, hasta seis en un momento, todo para bloquear y que el camión no saliera. Entonces... Bueno, todo ese momento, viste, del sábado a la mañana fue de angustia, Pero bueno, llegó un momento que dijimos, listo, saquemos las cosas del camión, vámonos al contracarrusel, y creo que internamente todos dijimos, tenemos que cambiar esta energía, y llegamos al carrusel, llegamos un poco tarde, viste, ahí a la columna. Sí, sí, sí. Y nos fuimos metiendo, y apenas ya nos metimos en ese ambiente de contracarrusel, también me parece ahí que hay algo de... hay una cuestión de un cambio de chip interno que hicimos, todos quienes estábamos ahí en la asamblea, pero también el contagio de la misma gente, viste, ahí en la marcha, creo que hizo que rápidamente como que cambiemos el chip y saquemos, que dejemos atrás esa angustia que habíamos pasado y ponernos 100% presente ahí. Y ahí cambiamos y bueno, tuvimos la alegría que queríamos tener, ¿no? La idea del carro y del camión era eso, aportar nuestra creatividad, aportar nuestro arte, digamos, de alguna forma, con una obrita de teatro que habíamos preparado, donde era una parodia a la vendimia, y le llamamos la vendimia del pueblo, que eso se va a estar repitiendo, lo vamos a repetir en diferentes lugares. La vendimia del pueblo, tenemos nuestras tres reinas, reina del agua, reina del periglaciar y reina de los glaciares, con los locutores, con escribanos, bueno, como viste, una obrita ahí, bien, que la pensamos bien hacer hecha arriba del camión. Claro. Y la hicimos ahí caminando y con una camioneta que metimos, y fue hermoso, realmente fue hermoso. Incluso hablábamos que no sé si fue incluso mejor hacerlo sin el camión por el hecho de la interacción con la gente, ¿viste? Pero bueno, eso, la verdad que lo vivimos, apenas arrancamos, lo vivimos con mucha alegría, con mucho amor ahí en la interacción con la gente. Así que nada, el carrusel es sí, el contracarrusel, lo podemos vivir, la verdad, con alegría, y bueno, eso tiene que ver también con la energía tan bonita que hay en la Asamblea de Luján. Y Rubén, nada es sin sentido, porque después los bailarines de la Fiesta de la Vendimia también hicieron una demostración maravillosa de lo que es el compromiso social. Sí, total, esto yo creo que nos da más fuerza, nos motiva a seguir en la calle, a seguir levantando nuestro mensaje, seguir difundiendo nuestra voz, y esto, a seguir por el lado también de la creatividad, del arte, del humor, de la alegría, que me parece que es un sello de la Asamblea de Luján, y bueno, que vamos a seguir con eso en diferentes lugares, llevando ese mensaje y esa obrita. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu experiencia. Admiro esa resiliencia que decís, bueno, me bloqueaste el camión, pero yo fui igual, y fuimos 20.000 personas más, así que esas ganas de seguir luchando y de seguir pensando en el otro, a pesar de todo. Gracias por eso. Sí, no, gracias a ustedes por el espacio, ahí, bueno, no es nuevo decir que la mosquitera siempre está ahí presente, así que... el agradecimiento también para ustedes por el espacio, y bueno, eso, les quería invitar también este sábado, ahí se hace un carnaval del Centro Cultural Equeco, lo pueden buscar ahí en Pedriel, y ahí van a estar también presentes, esta horita la vamos a hacer ahí en el carnaval, es a partir de las 6 de la tarde en Pedriel. Buenísimo. Así que, bueno, ahí también vamos a estar. Bueno, Rubén, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo a todos los que integran la asamblea. Dale. Abrazo también para todo el equipo de la Mosquitera.